Hola, muy buenas. Soy Alejandro Martínez. Y esto es Opinion Elite. Yo soy Ricardo Caballero. Bueno, Ricardo, hoy tenemos un podcast, un episodio un poco atípico, ¿no? Sí, bueno, hoy nos salimos un poco de la tónica y vamos a tocar unos temas un poco menos técnicos, pero igual interesantes, la verdad. Sí, la verdad es que hoy sí tenemos un poco unos temitas más variados y aprovechando ya que hoy tenemos a Ricardo un poquito desconectado del mundo, perdido en un hotel. Entonces, sí, estoy de corresponsal en Barcelona. Entonces lo hacemos como podemos, esperemos que salga bien. Sí, bueno, vamos a empezar creo que con los AirPods, los nuevos auriculares que presentó Apple en la última Keynote. Y bueno, ¿qué opinas sobre ello? Bueno, pues, ¿qué opinas tú y qué opinan los oyentes? Porque ahora mismo estoy grabando con ellos. O sea que el micro es lo último que no había probado. No, o sea, no sé cómo se va a escuchar, la verdad. Ahora, los auriculares me gustan mucho y me quedé flipado de cómo lo cómodos que son. O sea, cuando los saqué de la caja dije, pero esto es muy raro, ¿eh? Y no, me los puse y, o sea, van de perlas, ¿eh? Siempre he usado los de Apple, los de antes, y bueno, tenía unos otros de otra marca que no me acuerdo cómo se llama. Pero son muy cómodos. Y lo que me sorprendió más es a veces que te tumbas en la cama y a escuchar música o así, y no me dolía la oreja cuando ponía la cabeza en el cojín. O sea, chorrada mundial, pero, o sea, fue un detalle que digo, hostia, pues ves, va de puta madre. Sí, sí. Hombre, la verdad es que sí, eso es así, es un gustazo. Yo personalmente solo lo he escuchado cuando estuve en la Apple Store de Plaza Cataluña y sonaban bien, pero a mí personalmente, la verdad, yo utilizo los que vienen por defecto en mi iPhone 3GS, pero sí que es verdad que si me pongo a escuchar música no lo hago con ellos, a no ser que sea moviéndome por la ciudad y tal, porque sí que me gusta muchísimo la música y me gusta escuchar bien la música. Yo para casa tengo tanto unos Sennheiser que te coge la oreja entera, como los CX300, que son in-ear de estos, que van dentro de la oreja, y la verdad es que el sonido mejora francamente mucho, por lo menos en mi opinión. No, eso es seguro, o sea, eso debe estar a otro nivel ya, pero yo como música no escucho música, pero no soy de esos que les gusta escuchar todos los graves perfectos y todo el rollo, y además escucho muchos podcasts, casi más que música, por lo que, bueno, siempre me han gustado estos de Apple. Además, me los compré básicamente por el micro y tal, porque desde que me compré el primer iPhone, pues no sé, esto es como una pequeña maldición o algo. Y es que cada vez que sale un nuevo iPhone, a mí se me rompen los auriculares. O sea, un mes antes o por ahí, se me rompen. Es algo de brujería. Y entonces, el espíritu de Steve Jobs. Sí, no sé qué será. Cuando me compré el 3GS y salió el 4, se me rompieron. Y estuve una buena temporada con unos otros auriculares. Me compré el 4S y ahora cuando han salido 5, pues se me han roto otra vez. Así que no sé. Así los pruebo y tenemos algo de qué hablar. La verdad es que el diseño a mí personalmente me gusta. No sé ya tanto cómo de cómodo será para estar unas horas con ellos, pero sí que es verdad que el diseño está muy cuidado a la altura de Apple. Y bueno, en ese aspecto no tengo queja ninguna. Sí que es verdad que mis Sennheiser son un rato feos, pero como lo utilizo en casa, nada, sí. Nadie puede decirme nada. Ya te digo, yo por comodidad hasta ahora muy bien. O sea, estoy todas las horas del trabajo escuchando música, escuchando podcast, y estoy, bueno, más de 8 horas con los auriculares puestos. O sea que, y me han parecido mucho y mucho más cómodos que los que tenía antes, mucho. Y el diseño, para mí, más que el diseño de los auriculares, que lo ves y es un poco raro, el del empaquetamiento, el de la caja, es una pasada. O sea, me encantó. Sí, bueno, que decían que la caja tiene las mismas dimensiones en proporción, ¿no? Que los iconos. Sí, los bordes redondeados se supone que tienen el mismo radio que el de los iconos. Eso es lo que yo llamo satanería de Apple, ¿no? De Apple fanboy. Sí. Querer ver cosas que quizá no hay que ver, pero bueno. Yo espero que el mes que viene, a ver si ya viene la nómina y puedo cambiarme de iPhone, ya sí que tendré opinión en directo de estos nuevos auriculares. Sí. Me estuve fijando y solo te vienen con el iPhone 5. Si compras otro iPhone, no. el 4 o el 4S no te dan los de antes. No, yo contaba con ello, vamos, y sí. No, pero de hecho espero, ya que me cambio, me compraré el 5, que lo estoy deseando no saber cuánto. Sí, sí, y bueno, para esto un poquito improvisado, no lo teníamos en el guión, pero ya que estamos, ahora me he acordado de que este último mes he visitado la Apple Store de Barcelona, como un par de veces, y bueno, es una pasada, hay que decirlo, pero aparte de la tienda y de todo el rollo, que sí, que es Apple, que es muy bonita, que no sé qué, a mí lo que me quedé más flipado son dos cosas. Una, el trato de los trabajadores, o sea, me quedé pero flipado. Y ya no el trato que te dan a ti, sino hubo un momento que dije, wala, esto es que aquí les tienen que meter una caña que flipas, porque estaba un trabajador hablando, un genio, o sea, hablando con una muchacha, y supongo que era así, un poquito, que era un poquito el jefe o algo, y vino otro genius y le tenía que preguntar una cosa. Y él se puso al lado y le preguntó a la muchacha, le digo, perdona, ¿puedo hablar con él un momento? ¿Nos disculpas? O sea, pidiéndole permiso al cliente si podía interrumpir. Yo vi eso y me dijo, ¡hola! Porque eso no lo he visto en mi vida, o sea, el nivel que tienen esta gente y lo que les deben exigir debe ser una pasada. Sí, bueno, yo ayer quedé con algunos compañeros aquí por Barcelona y la opinión que tenían sobre la Apple Store de aquí en concreto era que el personal, la verdad, no está cualificado. ¿No? No está altamente cualificado. ¿Sí? Parece ser que también por la... No, son Apple Stores muy nuevas y los genius no tienen el conocimiento técnico que deberían de tener. Es lo que ha llegado a mis oídos. Ya te digo, yo... Bueno... Tuve una experiencia cuando estuve el martes de la semana pasada. El martes estuve visitando la Apple Store, mirando un poco, la verdad, entera. Y le hice una pregunta a uno de ellos y de una manera un poco cómica, pero se rió de que todavía tuviese el iPhone 3GS en mi polar. Bueno, me lo tomé como una broma, porque creo que así lo hizo y me hizo bastante gracia. No, ya te digo, yo del temas técnicos tampoco... a lo que fui no era eso, entonces no, pero del trato con la gente sí que lo desmarco mucho, la verdad. Y sí, por supuesto, la verdad es que te trata muy bien. Sí, porque en eso sí que es verdad que hacen mucho hincapié. Sí. Y la otra cosa es la forma de pago, o sea, es increíble. O sea, cuando fui a buscar los AirPods, te vas ahí, los coges a cualquier dependiente que haya por ahí y dices, esto quiero, esto, pasas la tarjetita por el iPhone que tienen un iPhone ahí, unos con un cacharro detrás, que son más grandes que no les cabe ni en el bolsillo, que supongo que les dará batería al teléfono o lo que sea, porque es imposible que un teléfono aguante todo el día esa caña. Te pasan la tarjeta por detrás, pim, pam, venga, pa' casa. Te dices, ¿dónde quieres que te envíe el ticket? Le das el correo y sales de la tienda. Nada, en un minuto has comprado. No, la verdad es que ese procedimiento no lo sabía. Espero hacerlo... En cuestión de una o dos semanas. Es una pasada. Con mi flamante iPhone 5, creo que esta vez es blanco. Sí, sí. Aunque según tengo entendido hay problemas de stock, no sé, no sí. Estoy muy puesto, la verdad, no sé hasta qué punto es así, pero yo ya te digo, el martes de la semana pasada estuve allí y en el ratillo que yo estuve, pues sí que se vendieron unos cuantos iPhone 5, o sea que no sé si fue que llegó stock en ese momento, reserva, la verdad es que no sé el funcionamiento. Yo hablé con un genius y me comentó que les va llegando, que las reservas se abren a la mañana, a las 8 o a las 9, no sé a qué hora, y que 5 minutos después ya se han agotado. No, yo la verdad fui bastante temprano, fui en cuanto abrieron, o sea que puede que ese fuese el problema, no sé, ya cuando mi nómina ingrese ya veré en qué momento la gasto. Pues muy bien. ¿Pasamos al siguiente tema? Sí, el siguiente tema es un tema que a mí particularmente me encanta, el de las guías de código. Sí, esto ya que hacía tiempo que queríamos hablar y por Twitter un oyente, sí tío, tenemos oyentes, yeah. Un oyente @fjavier, Francisco Javier me parece que se llama, nos preguntó que bueno, que habláramos del tema, entonces ya hemos aprovechado y lo hemos sacado en este podcast así un poquito especial. Y bueno, es lo que comentábamos antes off the record. Que básicamente son manías, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, yo creo que todos los desarrolladores saben lo que está bien, más o menos, y lo que está mal. Y luego dentro de lo que está bien hay muchas maneras de hacerlo. Abrir llave al final de un método, en la línea de abajo, igual con la sentencia if, while y demás. Y yo creo que, bueno, dentro de manteniendo una línea, como he comentado anteriormente, de lo que sí está bien y de lo que está mal, la personalización ya entra en los gustos de cada uno. Sí, sí. ¿Tú tienes alguna manía que quieras comentar? Yo sí, la verdad es que tengo demasiadas manías y algunas de ellas están mal. Lo he de reconocer, hasta hace poco sí que tenía costumbre de escribir en consola justo la línea siguiente a la declaración de un método para luego ver de un vistazo la traza de ejecución. Pero sí que es verdad que es una de las cosas que estoy quitando porque está mal y no es una forma correcta de hacerlo. ¿Y tú? Bueno, yo normalmente lo hago, abro los que son los cloud datos en while, en for, en if, los hago en la misma línea, que es teóricamente lo que la mayoría de guías dicen, que hay mucha gente que no les mola. O por ejemplo, al declarar un método, al abrir el método, también lo hago en la misma línea de la aclaración. Yo eso has visto, yo lo hago en la línea siguiente. ¿Ves? A mí por legibilidad más que otra cosa. Ya, sí, sí. No, a mí no me gusta, no sé. Ya te digo, son manías. Lo bueno es que como Apple en todos los ejemplos lo hace así, pues ya tengo una excusa, ¿sabes? Y la otra, que es una manía que sí que me saca de quicio, o sea, yo veo bastante código que no sigue nada, que a veces se hace de una forma, a veces se hace de otra, y bueno, no me importa, me da igual. Pero cuando veo la declaración de un método en Objective-C, que después del más o el menos de al principio, no le ponen espacio, te ponen el tipo NS, por ejemplo, NS string, y que es un puntero, y te lo ponen todo junto. Y luego de cerrar el paréntesis, te ponen un espacio ahí. Antes del nombre del método, ahí sí que no puedo. Es la única cosa que le tengo mucha manía. Es la única. Las otras la las aguanto. La verdad es que yo al principio sí que hacía muchas cosas de esas. Ya sabes, no se conoce la guía de código que se suele utilizar. Y cuando veo código antiguo, sí que lo veo y digo, cago en la hostia, lo mal que lo hacía ahora. Lo corrige silenciosamente, ¿no? Sí, sí, sí. Hago comités de 2 años después, pues solo por mejorar 4 líneas, pero bueno. Pues yo, más que nada son esos. Y bueno, para... Como aquí tampoco es que, como veis, lo hacemos más o menos siguiendo nuestro instinto. Si alguien quiere mirar coding guidelines de Objective-C, estamos hablando, pues os dejaremos 2 enlaces en las notas del podcast, que lo podéis encontrar en opinionleak.com, y que son básicamente las guías de GitHub, que están colgadas en un repositorio en GitHub. La verdad es que no son muy completas. He visto de más completas. Son demasiado básicas para mi gusto. Pero bueno, quizá también si cuando más básicas sean, dejas un poco claras unas nociones y a partir de aquí pues das un poco de libertad también. Sí, bueno, yo personalmente recomiendo, yo como ya he confesado alguna vez, me encanta dar vuelta por GitHub y ver código de otros desarrolladores, y yo creo que es una buena manera de aprender sobre todo de grandes frameworks de desarrollo, la forma en la que hay que documentar tanto el código como escribirlo. Sí. Y bueno, os dejaremos otra guía, que es de Sam Sofes, el desarrollador que está haciendo... De Tag Queda Blanco. Cheddar. De Gran Sam Sofes, este es un figura. Es un crack. Y la verdad es que la guía la tiene más completa, la verdad. Hay muchas cosas. Hay cosas que yo decía, ostras, pues me parece que lo voy a hacer así, un par de cosas que lo hacía diferente. Y bueno, os la dejaremos, la miráis, porque... O sea, habla de todo, de cómo importar clases, de los prefijos, de cómo hacer las propiedades, métodos privados... Cosas que después de un tiempo en Objective-C ya las haces porque sí, porque te has empapado de código y ya lo haces así, pero que a veces, muchas veces, está bien tenerlas apuntadas y decir, ah, pues, si dudas, lo puedes hacer así. Todo esto lo dejaremos en las notas. Bueno, el siguiente tema sé que te encanta, así que voy a dejar que lo presentes tú. Sí, bueno, los que me conocéis ya sabéis que soy un bastante fan de los podcasts, estoy todo el día escuchando podcasts. Y sobre todo de podcasts, cada vez escucho más podcasts ingleses, cada vez escucho menos podcasts españoles, por desgracia. Y uno de los que me gusta mucho es el de Marco Armen, el creador de Instapaper, se llama Build and Analyze. Bueno, el nombre fue un poco inspiración, ¿no?, para el nuestro. Queríamos coger algo así dedicado al desarrollo también. Y estas últimas semanas ha sacado su nuevo proyecto, por fin. Muchos estamos esperando a ver qué hacía. Y la verdad es que ha sorprendido porque no es una simple aplicación, sino que es una revista. Se llama The Magazine. Es una aplicación para el newsstand de iOS. Y es una revista en la que él escoge, tiene redactores, distintos redactores así en inglés de tecnología y de cosas así por el estilo. Y bueno, él habla con ellos y a veces los convence para que le escriban, pero me parece que con toda la gente que conoce no le hace mucha falta. Pues seguro que tiene mucha gente que va a escribir por él porque sí. Y lo que quería era pues hacer así una revista del estilo de Source. No sobre la actualidad tecnológica, sino sobre tecnología, pero que no sea la actualidad. Y cada 2 semanas son cuatro artículos. Vale 1,99 dólares la suscripción mensual. Si no me equivoco, si me parece que sí. Bueno, toda la información ya la tenéis en su página oficial. Pero más que nada lo que me gustaba es que, aparte de que la aplicación, el diseño es muy guapo y tal, lo podéis probar durante 7 días. Pues que que Marco ya ha pasado de ser un desarrollador, ahora ya directamente es un editor, que es lo que comentaba en sus últimos podcasts, que bueno, si quieres ser un editor de artículos, pues haz una revista y entonces serás un editor. No serás un editor porque alguien te diga que eres un editor, sino porque de verdad te estás editando contenido. Lo mismo que si eres desarrollador, no te van a decir que eres desarrollador porque por cual saber cosas, sino porque de verdad te estás desarrollando cosas por ti mismo. Hola. ¿Has visto el primer número? ¿Lo has leído? Sí, me hice la versión esta de trial de 7 días, te da acceso a todos los números que tenga ahora disponibles. Y sí, leí, me falta una por leer, pero leí las tres. Y la verdad es que vale la pena, ¿eh? O sea, no, yo creo que va a triunfar porque hay mucha gente que quiere leer cosas de calidad. Y este tío seguro, la calidad la va a asegurar seguro, por la gente que conoce y porque es lo que quiere él. O sea que yo creo que éxito va a tener. ¿Pero son temas muy técnicos o es más un poco el mundo de, de la tecnología? Sí, son temas de tecnología, de internet, móvil, pero no es nada técnico, ¿eh? No. Uh-huh. No, es que no, sí que es verdad que he seguido las noticias y tal, pero no he podido pararme todavía a leerlo, pero sí que es verdad que te sigo en Twitter, cosa normal también, y sí que vi lo que ha ido comentando y tengo ganas de echarle un vistazo. Sí, sí. Pues yo os la recomiendo, si os gusta leer en inglés y tal, os la recomiendo, la verdad. Y quizá enlazando un poco con un tema un poquito más de desarrollo, lo bueno que, bueno, las ganas que tenía el de hacer una aplicación para el newsstand es que el newsstand te permite hacer cosas que unas aplicaciones normales no pueden hacer. Y son cosas que él con Instapaper hace tiempo que quiere hacer, pero claro, no puede hacerlas de ninguna forma. Por ejemplo, de actualizar el contenido en background. En Instapaper se tuvo que sacar de la manga, que ahora ya lo hace mucha más gente, que con los métodos de geofencing, con GPS, si entras en ciertas zonas, la aplicación salta y se ejecuta y empieza a descargar todos los artículos que tienes guardado. Porque no hay otra forma de hacerlo. Y en cambio con el newsstand puedes enviar una push desde el servidor y obligar a la aplicación a encenderse y a descargarse contenido. O sea, la verdad es que el newsstand tiene cosas bastante chulas que una aplicación normal no puede hacer. Pero claro, no todos podemos estar ahí. Pues le echaré un vistazo y espero que si alguno de nuestros oyentes lo sigue, no informe cuál es su opinión al respecto, porque yo creo que cualquier tema, tanto revista, artículo, blog de calidad, creo que como desarrollador debemos de estar informados sobre todo de la tecnología más puntera, y este hombre la verdad es que a día de hoy es un referente. Bueno, y siguiente tema, hay un tema que lima aspereza o quizá la saca, que es de la salida de Tweetbot para Mac. ¿Qué te parece? Yo, pues mira, fue curioso porque ayer mientras iba para casa a mis padres con coche, estaba escuchando algún podcast y tal, y me puse nervioso, paré el coche y empecé a grabar en Spreaker y saqué un mini podcast en Spreaker dando mi opinión sobre el tema. O sea que imagínate si me afectó. O sea que estabas deseándolo. Bueno, yo personalmente, Tweetbot tanto para iPhone como la beta para Mac me encantaba, pero sí que es verdad que un poco decepcionado en el aspecto, sobre todo por el precio. Yo sé que, bueno, un desarrollo independiente y tal, pero creo que sí que es verdad que se podían haber ajustado un poco más el cinturón, ya no porque no vayan a hacer las ventas que ellos prevean, que estoy seguro que sí que las van a hacer, sino por la sensación que he dado. Sí, a ver, el Tweetbot para Mac vale $20, unos 16 algo y pico euros, no sé cuánto es exactamente. Y claro, mucha gente la esperaba por 10, por $15 como mucho, no más. Y claro, cuando la sacaron por $20, pues le salieron las críticas de debajo de las piedras. No, sí, el código, vamos, la calidad del producto no la discuto porque, ya te digo, he probado la beta y es sublime. O sea, para mí es el mejor cliente de Twitter para Mac, sí, pero sí. Habiendo gratuito, quizás no de esa calidad, pero sí un poco menos. Yo creo que a mí lo que más me molesta personalmente no es el precio que tienen para Mac, que me molesta, es que ya en iPhone lo hicieron mal teniendo dos aplicaciones distintas, tanto para iPhone como para iPad, que ya dice, venga, un fallo se lo permite, pero ya esta es otra y yo creo, a mí personalmente me siento un poco ninguneado. Sí, después, yo los defiendo. O sea, mi postura es la de que el software vale lo que vale, que esta gente lleva un año desarrollando esto. Sí, yo eso no lo discuto. Sí. Soy desarrollador igual que ellos. Bueno, más malo que ellos, pero para la misma plataforma. Y sé lo que valen las cosas, pero ya te digo, es... Yo creo que como clientes tienes que entender al desarrollador, pero el desarrollador también tiene que entender al cliente. Sí, sí. Lo que decía es, yo te doy más la razón en iOS, en el que sacaron dos aplicaciones distintas. ¿Ves? Yo ahí también me dijo, ostras, vale que la versión de iPad es distinta y todo el rollo, pero os podríais haber marcado uno y hacerla universal. Ahí sí que os doy más la razón. Y en cambio aquí en la de Mac, pues software para Mac, $20, no lo veo nada caro. ¿Cuál es el problema? Que los mercados se están reventando, están bajando los precios de todo. El propio sistema operativo vale lo mismo, o vale menos, ¿no? Me parece que valía $15 el Mountain Lion. Uh-huh. Entonces, claro, todo está bajando y a la que hay alguien que pone los precios, que de verdad es lo que valen, y porque es lo que valía antes el software, saltan las alarmas. Yo entiendo a la gente, pero es lo que... Si lo vais a usar cada día, os sale a cuenta. Sí, no, es que si yo, no, pues no lo compréis. Yo que está. Cada uno elija cuál es la mejor opción para él. Yo comento mis impresiones, que es lo que yo te he comentado anteriormente. Claro. Que entiendo el software, ¿no? Que valga el precio que valga para Mac, pero viniendo ya de un fallo, para mí este es un segundo fallo. Entonces, como cliente, se lo tengo, o sea, soy más duro con ellos en ese aspecto. Porque no lo han hecho bien en un principio y no lo hacen bien de segunda. Entonces, claro, sí que es verdad que ellos deberían de tener eso en cuenta. Pero ya te digo, me parece que es el mejor cliente que hay ahora mismo para Twitter en Mac. Sin lugar a dudas, vamos. Y claro, si te fijas, si os fijáis, no hemos comentado nada de la razón que ellos dan y que es lo que se está escampando por todos los blogs y es la razón por la cual yo ayer grabé un pequeño podcast. Porque... O sea, yo estoy defendiendo que el software es lo que vale y para mí es lo que vale y es lo que yo me he gastado. Y sin pensarlo, me lo gasté directamente, lo compré, ya lo tengo. Pero, ¿qué está pasando? Y es que la razón que dan ellos es que con los cambios de la API de Twitter tienen una serie de tokens limitados. Uh-huh. Y entonces han subido el precio para que no tanta gente se lo compre y tengan más tokens, bueno. O sea, creo que una muy mala afirmación por su parte, la verdad. A mí es lo que me parece, o sea, es una excusa, y hay gente a la que han convencido, hay gente que no, yo creo que es una excusa que se tendrían que haber ahorrado. Porque quizás si no me hubieran dicho, la gente hubiera dicho, vale, pues es caro y ya está. Pero al poner esa excusa, pues mucha gente dice, claro, están poniendo excusas para venderlo más caro. Yo creo que no tendrían que haber dicho nada y ya está. Pero claro, quizá también es para hacer presión a Twitter, a que la gente no les ataque a ellos, sino que ataque a Twitter, desviar un poquito la batalla. Porque claro, es verdad que Twitter también se está columpiando un poco últimamente. Pero ya os digo, yo no creo que lo tendrían que haber dicho. No, ya te digo. Para mí es un gran fallo. Pero aún así, yo soy de los que pienso que este software tiene que bajar de precio. Y además creo que no será dentro de mucho. Yo creo que al final lo pondrán sobre los 10-8 euros. No sé. Yo no lo tengo tan claro que lo bajen. Yo espero que sí. Yo a día de hoy no lo he comprado por una razón muy sencilla. Yo salgo de mi casa a las 8 de la mañana, llego a mi casa a las 8 y media de la noche y en ese tiempo estoy trabajando. Entonces no estoy con ningún cliente de Twitter y para ese espacio de tiempo a mí no me merece el gasto que me supone, que es verdad que no es un desembolso muy grande, pero como no me siento tampoco muy bien tratado, pues sinceramente no lo he hecho. Quizás dentro de unos días lo compre, pero a día de hoy no lo necesito. Estás en tu derecho. Faltaba más. Enlazando otra vez un poco más con un tema más técnico, yo lo compré solo por iCloud. Porque estuve probando la beta y claro, como iCloud tiene que, en Mac solo se puede usar si pasas por la App Store, claro, las betas no tenían esa opción de sincronización con iCloud. Y estuve probando la sincronización por TweetMarker, que es un servicio que sincroniza cualquier cliente de Twitter que lo implemente. Y la verdad es que a mí me iba fatal. Sí, yo la verdad lo estuve probando y a mí me iba bien, pues, sin ningún problema. ¿No? A mí no sé qué pasó, lo que sea, pero a mí no me iba. Aparte que no te sincroniza ni los mutes, ni los DMs, ni nada. Solo sincroniza la última posición. Bueno, yo es que sinceramente prácticamente yo no utilizo los mutes, llámame radical, pero si yo utilizo mute con alguien, directamente la hago un follow. Ya, pero yo no lo utilizo con alguien, yo lo utilizo con algo. Ah, con temas, ¿no? Con temas, con un hashtag. Vale, en ese caso, pero yo ahora mismo la sincronización solo lo utilizaba para seguir leyendo el timeline, tanto en iPhone como en Mac, a la altura a la que lo dejaba, y no he tenido ningún problema en ese aspecto. No, sí, los mutes te los recomiendo más que nada para chapar por Foursquare, más que nada. Porque a mí no me interesa. No te gusta. Bueno, sí, me gusta, pero lo que cabe es temas que... Cuando, bueno, cuando lo paso rápido ya, pero cuando vienen tweets de fútbol, política, etcétera, directamente yo no me paro ni a leerlo. No soy ni forofo, ni detractor, ni de uno ni de otro. Pues es por eso mismo. Mira que es raro, pero por una vez iCloud me funcionó mejor que el otro servicio. Bueno, sí que es verdad que en este tema me gustaría que los oyentes propusiera, bueno, su opinión, porque creo que sí que me gustaría saber el uso que hace la gente y lo que le ha parecido, sobre todo, dada tu opinión, dada la mía, me gustaría la de conocer la demás gente, a ver qué opinas sobre el tema. Pues bueno, entramos ya al último tema. Sí, uno de nuestros oyentes, Adrián Senor, nos comunicó que le comentásemos si se podía probar la app que está desarrollando en el dispositivo sin tener la cuenta de desarrollador de Apple. Pues tú mismo, porque ya lo contestaste tú por Twitter, así que te dejo. Bueno, ya se lo comenté, que hasta donde yo sé, que no es mucho ni es poco, la única manera de probar tu app en el dispositivo es con la cuenta de desarrollador, sin tener que hacer nada extraño. Sí que es verdad que con el jailbreak sí es posible hacerlo, pero yo personalmente no lo recomiendo. Si te dedicas a esto, creo que los 100 euros de la cuenta de desarrollador están... Bueno, 100 euros son 100 dólares, que son 70 y algo euros. Sí que está bien invertido. Sí, opino lo mismo. Además, si no tienes claro, si lo haces solo para probar, no hace falta. Lo puedes hacer en el simulador y ya está. O sea, hasta que no quieras ya subir a la App Store y tal, te puedes ahorrar en la pasta sin ningún problema. Depende para qué temas, pero en general sí se puede. creo que las notificaciones no te lo permiten. Bueno, sí, esos temas no. Una cosa más. Pero si llegas a desarrollar hasta ese punto, es que ya tienes claro que lo vas a subir. Pues bueno, aquí hasta aquí los temas que queríamos hablar hoy, ¿no? Sí, ahora vamos con esa sección que tanto parece ser que gusta y a mí personalmente me encanta, que es el framework de la semana. Mira, te dejo que empieces tú. ¿Qué hacemos? ¿Uno cada uno? Venga. Porque esta semana hemos encontrado dos interesantes, entonces lo hacemos uno cada uno. Bueno, pues tenemos justo que esto lo grabamos el domingo 21 y justo ayer por Twitter, Javi Soto, que trabaja en MindSnacks, si lo pronuncio bien, supongo, sacó una herramienta, una pequeña librería que inyecta código en los WeView controllers y te ayuda a detectar si los view controllers que se ha liberado de memoria y si hay algún leak por algún ciclo de referencias que no tienes controlado. Y pues va bien, porque la verdad es que hay ocasiones, si trabajas con navegación bastante profunda y te has olvidado alguna cosita, pues puede ser que no te des cuenta. Y con esta herramienta es muy sencilla de usar, simplemente ejecutas un método en el AppDelegate y él inyecta el código todo solo. Y la verdad es que puede ser muy útil. No lo he usado, pero desde aquí queremos explicaros que la uséis por si tenéis algún problema, pues aquí está. Y desde aquí, pues gracias a Javi Soto por liberar este código. Sí, yo lo estuve viendo ayer, lo vi por Twitter y esta mañana le estaba echando un vistazo y la verdad es que la utilidad que proporciona puede ser muy, muy interesante. Como has comentado, para ver esas vistas que se quedan cojas por allí. Y bueno, todo lo que sea ayudar al desarrollador para mí es bienvenido, y si vienen de alguien como él, pues más todavía. Y yo tengo el super framework de JS Binding, un binding entre JavaScript y Core Data para esa gente que desarrolla mitad nativo, mitad en HTML5. Creo que es muy, muy, muy interesante. Personalmente no lo he podido utilizar todavía, pero es muy, muy completo. Pero demasiado completo, diría yo. No es nada fácil, pero puede ser interesantísimo para evitar esa base de datos en el navegador y pasarlo todo a Core Data, lo que facilita una tarea importantísima al desarrollador. No sé si has tenido tú alguna vez utilizar una vez el tema de OneView y la base de datos locales del navegador. No, en aplicaciones completamente web sí que las he usado. Y la verdad es que no me ha acabado de gustar mucho las implementaciones. Tampoco estoy muy metido, o sea que seguro que han mejorado desde que ya los usé. A mí, mi gran compañero y amigo Ricardo Salazar me comentó que hay un bug bastante, bastante importante, que no sé si era entre iOS 6 y iOS 5, no estoy seguro de la diferencia entre las dos versiones, sí. Pero en una de ellas el WebView cambiaba el sitio en el que se guardaban las bases de datos. No tuve marrones yo con eso. Cambia de sitio las bases de datos, entonces cuando ejecutas tu aplicación en un sistema operativo u otro no la encuentras, etcétera, etcétera. Y parece ser que es un bug reconocido por Apple, pero muy bien, te lo reconocen, pero ahí es todo lo que dicen al respecto. Sí, sí. No, ya tuve marrón yo con esto. Pero ya te digo, entonces, híbridas, creo que para evitar problemas. Tanto la base de datos de navegador son bastante limitadas. Creo que es muy interesante el tema de poder guardar tus objetos en Core Data, ya ganando la funcionalidad que nos ofrece. Lo dejaremos en el blog, porque la verdad, si alguien tiene alguna opinión sobre este, me vendría perfecto, si lo ha probado o tiene intención, porque me parece un framework muy, muy, muy interesante. Pues digo, yo no lo he probado, pero ya me contarás qué tal. Pues te lo comentaré si tengo la oportunidad de probarlo. Pues bueno, hasta aquí este episodio, ¿no? Ya estamos. Bueno, antes de despedirnos me gustaría comentar que no me lo ha pedido personalmente, pero lo hago como amigo mío que es, del Barcelona Dev Conference. No sé si ha oído hablar de él. Sí. El 6, 7 y 8 de diciembre. Y tanto. Ojalá pudiera ir. Es una conferencia de desarrolladores, tanto web, nativo, etcétera, etcétera. Y bueno, la web es bcndevconf.org y recomiendo a cualquiera que sepa que si puede presente un paper o demás, porque la verdad es que promete muchísimo. A ti también, que no sé si conocías la iniciativa. Sí, sí la conocía, pero ya te digo. Como siempre, bajar a Barcelona es complicado y depende de la data de las fechas aún más. Bueno, sí, si te tienes por aquí, aquí estaremos. Yo no sé si podré asistir, la verdad, no sé en qué cae esas fechas, si cae en fin de semana, sí, sí que iré. Pero si no, pues intentaré pasarme, aunque sea para tercer tiempo y la cerveza, que las pillaré con ganas. Pues bueno, idos todos para allá. La calidad de profesionales que van a aparecer por allí es impresionante. Creo que Diego Freniche va a estar por allí. FR18, Fernando, creo que también iba a hacer algo por allí. O sea que me parece un de cara a desarrolladores, tanto web como mobile. Creo que es un espacio y unos días en los que pueden ser muy fructíferos. Tío, me estás convenciendo, ¿eh? Eres muy mala persona. Es que Ricardo, mi tocayo, me ha insistido mucho, no en que convenza a la gente, sino en que presente algún paper, y la verdad es que he visto la iniciativa, se están dando un curro tremendo, y ya te digo, ya no lo por ellos, sino de cara a los desarrolladores, creo que una oportunidad de estas características no debería dejarse pasar. Simplemente por la falta de información. Entonces, de mi parte, pongo todo lo que pueda porque llegue al mayor número de gente posible. Pues bueno, aquí lo dejamos. Y con esto sí hemos acabado. Sí. Sí. Y quiero pedir perdón porque seguro que el Skype nos está puteando a saco. Así que no sé cómo va a acabar todo. Pero bueno, esperemos. La conexión que yo tengo es bastante limitada. Ya veremos cómo se ha grabado. Normalmente grabamos pistas separadas, pero esta vez hemos tenido que grabarlo todo del tirón, así que esperemos que bueno, por lo menos se pueda escuchar lo mejor posible. Sí, creo que sí. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el episodio, ahora sí. Y se despide aquí Ricardo Caballero, @recabamos en Twitter. Yo soy Alejandro Martínez, Alexito4 en Twitter, y podéis ir a la web de opinionleak.com o en el Twitter también Opinion Leak. Así que nada, un saludo y hasta pronto. Hasta luego.